Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a ese programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que se llama El Rocktubernio. Después de varios jueves en los que uno u otro habíamos fallado, hoy por fin estamos nuevamente la tripulación rocktubernica al completo. Aquí estamos los tres. Buenas noches, Quique, ¿qué tal? Hola, aquí de nuevo, otra vez después de Semanas Santas, trabajos y vacaciones, aquí estamos. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Miguel, aquí contentos de estar otra vez completos aquí en la tripulación de la nave rocktubernica. Sí. Estamos dispuestos a despertar a la bestia y fluir por dentro de su exoesqueleto decibélico hasta que la audiencia nos lo permita. Entretenimiento que sigue discurriendo por aguas procelosas pero familiares. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué hemos escuchado para abrir el programa de esta noche? Sí, hombre, pues hoy hemos empezado con uno de los grandes, hoy hemos empezado con Slayer, porque el otro día por internet pues vi que se cumplían 9 años, el día 2 de mayo, se cumplían 9 años del fallecimiento del gran guitarrista rubio de Slayer, de Jeff Hanneman. Se murió un 2 de mayo del 2013 por cirrosis. No sé si os acordáis, igual que se acuerda que al principio nos dijeron que se había fallecido porque le había picado una araña y le había provocado una enfermedad un poco chunga. No sé si te acuerdas. Ahora que lo dices, puede que sí. Luego ya salió que había muerto el hombre por cirrosis. Y bueno, pues aquí echamos de menos a esta leyenda de la música extrema mundial a Jeff Hanneman, y hemos pinchado en su honor el Bitter Peace, la canción que abría igual su disco menos reconocido, su disco menos valorado, un disco que a mí me gusta muchísimo, el Diabolus in Musica, una canción que además tiene una intro chulísima, con la que hemos empezado el programa de esta noche. Y bueno, pues nada, de los Slayer, de San Francisco, ¿hacia dónde nos vamos a ir, Marcelo, que es el que va a presentar la siguiente canción? Pues nos vamos a ir hasta San Francisco. ¿Ah, sí? Sí, vamos a escuchar la versión de una banda de allí, a través de un tema que inicia una breve rememoración del concierto que estuvimos viviendo pues hace unos días de Isorray, que al fin y al cabo pues es un poco el principio de las canciones que he seleccionado para esta noche. Isorray, el grupo aragonés Universal, que estuvo dando un emocionante concierto. Y tanto que sí, ahí estuvimos. El Príncipe Felipe el otro día, el día 23 de abril. Sí. Y ese mismo día estaban tocando en la Sala López una banda clásica del área de San Francisco, de Flaming Groovies, que con una formación original, pero sin Roy Looney, que falleció en pues el 2019, creo, pues según he leído en las crónicas, dieron un concierto espectacular. Y quiero recordar ese concierto a través de una versión de un grupo también de por allí, bueno, un grupo en este caso de Berkeley, también California, de Rubinos, un grupo afín que hace ya bastantes años publicó un disco de versiones traducido como Crímenes contra la Música, en el que interpretaban uno de los temas emblema de Flaming Groovies, aquel que daba pues nombre a su disco, a uno de sus discos más conocido, el Shake Some Action, y que lo interpretan los Rubinus poniendo toda la carne en el asador. Ya sabes, de Rubinus, tu banda de power pop favorita, también la de Quique dentro de ese género. Y bueno, vamos a escuchar esta versión que me trae además recuerdos de viejos amores. Someday, oh, but I Bueno, pues ahora desde San Francisco nos vamos un poco más al norte, a los estados de Washington y de Oregón, también en Estados Unidos. Vamos a poner una banda jarroquera, heavy, muy guitarrera, con voz femenina, que se llama Christian Mistress, un grupo que descubrí por casualidad buceando así en internet. Me gustan mucho los grupos así guitarreros, sobre todo con voz de chica. Y nada, es un grupo que he visto que ya no existe, que duró hasta 2016. Y el disco se llama Agony and Opium y la canción que vamos a escuchar se llama Omega Stone. Thank you. Ahí estaban los Christian Mistress con sus guitarras afiladas y su voz. Bueno, ha empezado la canción muy, muy lenta, pero ha ido acelerando y metiendo caña. A ver qué nos pones ahora, Miguel. Pues aquí seguís en el Rock Tubernio. Este es un programa que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Y bueno, pues seguimos en Norteamérica. Nos vamos a ir a Nueva York para pinchar a uno de mis grupos favoritos, que yo creo que todavía no había sonado en el programa, que son los Kiss. Yo creo que los Kiss no habían sonado. No, ¿eh? No me lo creo. No. Yo creo que no. Sí, igual sonaron una vez, aquella vez en la que no sabíamos qué poner y al final tú trajiste un grupo así que tenías medio olvidado y yo te dije, ponlo a ver qué sale y bueno. Y al final, pues sonaron los Kiss. Creo que no, pero bueno, van a sonar ahora. A continuación, bueno, este 3 de julio, ahí estaré yo viéndolos por sexta vez en el Wizzing Center, en su gira de despedida de End of the Road, a ver si es verdad que es la gira de despedida, que además antes han sonado los Slayer y antes comentábamos que la gira de despedida de los Slayer quizás es la única gira así de los grupos de heavy metal de despedida que realmente ha sido de despedida. Gente sí, seria sí. Que se despidieron y punto. Porque vamos, lo de las giras de despedida por ahí de otros grupos, además, como Judas Priest, Scorpion, son un poco tomaduras de pelo, ¿eh? Sí, sí. Además, Slayer hicieron como con algunas series de televisión que después de varias temporadas hacen una película para cerrar definitivamente ya el arco narrativo y concluir la historia sin continuación ninguna. Sí, sí, el último. Y eso hizo Slayer, hizo una película y acabó. Hizo una película con imágenes de su último concierto, lo estuvimos viendo en el Palafox, Marcelo y yo. Eso es. Sí. Y bueno, pues los Kiss están con su gira de despedida que se había interrumpido por la pandemia. Se ha reanudado y ahí pues tocan en el Rock Fest el 2 de julio y tocan en Madrid en el Wizzing Center el 3 de julio. Ahí estaremos viendo a los Kiss y oye, pues yo creo que es buen momento para que suenen los Kiss. Aquí me he traído su segundo disco del año 1974, un disco que a mí me encanta, Hotter Than Hell. Quizá el disco más oscuro, más crudo de la discografía de los Kiss y lo que va a sonar a continuación es Watching You. Ahí van los Kiss. Recuerda que te ha dicho Kike que le des caña, ¿eh? Pues vamos con ello. And I'll Solo subimos a probar el sonido y el tipo del audio ya nos odiaba. Uno, dos, uno, dos. Tienen a una niña y es baterista. A ver, Jimmy, ¿te gusta o te encanta? Continúas en Radio Topo, en el 101.8, la frecuencia modulada. Y al día siguiente del concierto de Iso Rai, el 24 de abril, actuaba Martirio en el ciclo de Bombo y Platillo, ahí en el Matadero, y en una compañía pues inmejorable, porque estaba ahí su hijo, Raúl Rodríguez, acompañándola a la guitarra. Y con este hombre nos quedamos ahora, porque viene hoy al programa en forma de su segundo disco libro y espero ansiosamente el tercero. Este es el titulado La raíz eléctrica, después del Razón de Son. Es otro disco libro muy interesante en el que comparte sus vivencias como investigador y sus vivencias personales y musicales. Raúl Rodríguez es un antropólogo musical que sigue escarbando en las conexiones evidentes entre diferentes músicas del mundo, pero también en esas conexiones soterradas y que se manifiestan de forma espontánea y subjetiva. Y en este disco pues hace una recopilación de sus vivencias, de vivencias diversas, por ejemplo, pues su viaje a Haití, sus vivencias campechanas con Jackson Browne, que va a colaborar en el tema que vamos a escuchar ahora, que indaga en esa raíz hispana, africana, americana, en las canciones de ida y vuelta. Es un tema que habla de que tienes que dejar que el ritmo te gobierne, en el que colabora Jackson Browne, como decía, y que surge en una mañana y luego ya por la tarde ya están grabando la primera sesión. En las notas del disco pues recuerda los tiempos en los que Raúl Rodríguez con su Stratocaster tocaba Voodoo Child, y en esa sintonía un poco con el pasado dice pues bueno, pues vamos a meterle un poco de calambre a la raíz, y al final lo que queda es esta canción con también inspiración un poco en el afrobeat, el batería Tony Allen y con Fela Kuti ahí un poco en lo alto del escalafón. Let the rhythm lead. Solas tus botas. world is broken, trembling in fear. You don't know your feelings, and you're nowhere in the mirror. When your home is far away and you're lost out in the storm, let the rhythm take you to the place where you were born. Let the rhythm govern, let the lies we see. Let the doors of truth fly open, show you what you need. Let the beat sustain you, let the headlines bleed. Let your life begin to find you, let the rhythm lead. Porque si baila todo es verdad, que la mentira no tiene ritmo. Si esta planeta tiene compás, tú no tengas miedo de ser tú mismo. Quiero encontrar el ritmo perdido en el que tú y yo somos amigos. Yo sé que existe un son compartido, yo sé que puedo tocar contigo. Let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead. Bueno, pues ahora Quique nos va a enseñar un poco más de cómo funciona el ritmo y aquí su explicación. Además con una banda que me gusta a mí mucho, una banda madrileña así mítica del heavy metal del estado, cuéntanos. Vamos, sí, vamos a escuchar a uno de los grandes del metal español. Así es. Aunque no ha tenido la suerte como los grandes Barón Rojo, Bus, Leño, se considera un grupo de heavy de segundo nivel de aquella época. Pero de culto, ¿eh? Los Panzers son, sí, un grupo de culto. Que actualmente aún, sí, hemos visto que siguen tocando. Hemos visto un concierto a la gira de despedida, que hablábamos de despedidas. Sí. La gira de despedida eterna de Barón Rojo, pues toca este mes que viene con Panzer. Con Panzer, sí. Hasta sí. Ahora todos los grupos que están sonando hoy son de culto, excepto Kiss. Que es un grupo... Que solo lo... Que le da culto Miguel. Yo le doy mucho culto, no lo puedo negar. Bueno, pues volvemos. O sea, vamos a pinchar una canción de Panzer. Pues Panzer, eso. Que antes comentábamos que los estuvimos viendo hace unos años en la sala Utopía. Hace bastantes años. En una tocaron... sala Utopía abarrotada de gente. Sí, sí, sí. Un pilar de pilar. Más o menos 2008. Por ahí, o sí. Por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos sorprendió que Panzer tocara ahí en el Utopía. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Y eso. Pues vamos a escuchar el... Bueno, como decía antes, Panzer siempre ha tenido una leyenda de grupo así creado en los despachos y de mala suerte. Incluso, sí, de hecho, su tercer disco se llama Toca Madera, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, le llamaban... Ahí tiene una canción que se llama La leyenda del innombrable, porque le llamaban al grupo el innombrable. Sí, que tiene muchas anécdotas así de mala suerte. Sí, de gafes, sí, de gafes, es verdad, sí, sí, sí. Y, pero bueno, eran un grupo brutal y canciones super heavy. Pues el primer grupo de Raúl Rodríguez se llamaba Los Innombrables. Sí. Sí, pues, sí, o sea que al final pues estamos poniendo a muy mala gente en este programa. Y no estaba preparado esto. Bueno, vamos a escuchar una canción de su segundo disco que se llama Sálvese quien pueda. Y aunque Miguel quería poner otra que se llama Escapa, que me gusta mucho, sí. A mí me gusta mucho la de Galones de Plástico. También está bien. Que es un alegato contra la mili de que había en aquella época. Y un alegato antimilitar, antimili. Vamos. Pues vamos a escuchar. Vamos con ella. Estrellas y uniformes. Pues ahí han estado los galones de plástico, que a todos los que hicimos la mili en aquella época, no, esta canción nos mueve algo. Algo por dentro. Bueno, que aprendimos algo solo a odiar casi. Bueno, pues aquí seguimos y bueno, pues ahora es mi turno y voy a pinchar ahí a un artista, Marcelo, que lo vamos a ver próximamente en La Azquena, a Michael Monroy. Ajá. Este hard rockero finlandés, líder de aquellos maravillosos Hanoi Rocks. Luego ya, pues bueno, con su carrera en solitario, con unos cuantos discazos, y al cual pues estuve yo viéndole en el año 2014 en la Casa del Loco, uh-huh, en un concierto que es estuvo uno de los mejores, fenomenal. Además, siempre digo que fue, ha sido uno de mis mejores conciertos. La verdad que el tío estuvo absolutamente impresionante, y su banda también, en su banda ahí estaba Sammy Jaffa, que estuvo el otro día por aquí en el Rock and Blues, uh-huh, el bajista de Hanoi Rocks, el bajista de la banda de Michael Monroe. Y bueno, pues aquí me he traído su séptimo álbum como artista en solitario, este Horns and Hallows, y lo que va a sonar es Ballad of the Lower East Side. Esto es Michael Monroe. Things are different today. Back in New York, I lived down on 3rd Street way back in the day. There were junkies, pimps, and whores. Hallelujah! Now it's squeaky clean, there's no place left to stay. Today, back in New York. Pues ahí estaba Michael, o ahí está Michael Monroe. Y ahí nos ha saltado la siguiente canción. Yo creo, Marcelo, no lo pasaremos bien, ¿eh? Viéndole a este hombre ahí en el Azquena. Yo ya te digo que el concierto aquel lo recuerdo como uno de los mejores conciertos en los que he estado. Ya te lo digo, en salas, ¿eh? Sí, sí. Sí, a ver los horarios. Los horarios, si se solapa con algún grupo. Y si hay cerveza también, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Por eso, entonces... Sí. Después de Michael Monroe, nos quedan dos canciones para finalizar el programa de esta noche. Marcelo, a ver, cuéntanos. Sí, vamos a escuchar otra banda que sonó el día que tocaba Iso Rai. El 23 de abril, pues también había un concierto en el Centro Cívico La Almozara. Un concierto del que yo no tenía noticia y en el que actuaba ejerciendo un poco la labor de apertura o de telonero. Uno de mis grupos, bueno, uno de mis grupos canadienses favoritos, un grupo de esos del que tengo todos los discos, que todos los discos se parecen y que a pesar de los años pues me sigue dando alegrías y que lo sigo escuchando con regularidad. Lamentablemente, pues aquel día me alegro casi de no haberme enterado por aquello de que tenía el corazón partido, ¿no? Aquella noche. Hombre, pero hubiera sido de Sorray, imagina, porque tenías la entrada desde hacía meses. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, ahí hubiera ido de Sorray, pero bueno, que no hay ese recuerdo para Elliot Broad, que es esta banda de Toronto, y que es un trío que desde el principio pues hace una música. Que se asienta en la nostalgia, diríamos que el color de su sonido es el sepia y con pocos recursos y con arreglos más o menos sencillos y con canciones con esquemas que se repiten una y otra vez en el que pues no hay grandes momentos de novedad y de experimentación. Es un grupo que siempre está en su sitio, pero sacan un gran partido, hacen honor a la máxima de menos es más y en ellos eso siempre suma y sus canciones suenan eficaces y emocionantes. enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Bueno, pues como la técnica es caprichosa y la perfección es de cobardes, acabamos de escuchar del tema Better Times de Elliot Broad y confiamos que el próximo tema suene íntegro para disfrute de vuestros oídos no menos íntegros. Es la última canción, además, que nos va a presentar Kike, la última canción del programa. A ver, ¿con qué vamos a acabar? A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a cerrar con un grupo brasileño, un grupo de los 80, del más primigenio death metal, es Mutilator, grupo de la zona de Belo Horizonte, como casi todos los grupos. Como Sepultura, que son de allí. Sí. Sepultura, Sarcófago, Overdose, los grandes grupos brasileños así. Y Mutilator, bueno, viene de aquella época del underground del metal. Vamos. Es un grupo que. Este disco es una recopilación de sus demos del año 86. Mutilator sacaron un par de discos largos y vamos, este es de. Vamos, sacaron unas demos y están reeditadas de hace unos años. Un death metal muy rápido, primigenio, al estilo de los primeros Sepultura. Vamos. O sea que vamos a darle caña a Mutilator. Bueno, pues chicos, se ha acabado el programa. Marcelo no ha podido poner su... Estaba declinando Mutilator del latín ahora mismo. Bueno, venga, pincha, Miguel. Fuck you. Away with God.